Amén. La paz del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por esta hora. Señor, te ruego que tu Espíritu sea conmigo y con mis hermanos para que pueda entregar el mensaje conforme a lo que tú anhelas que este mensaje sea en mi vida y en la vida de estos mis hermanos. Padre, muy agradecidos por pertenecer a tu iglesia. Señor, que seamos dignos de un evangelio para ti. Bendice a mis hermanos el día de hoy, a los que han venido y a los que por alguna razón no han llegado. Gracias, Señor, me entrego en tus manos. Amén. Amén. Para los que estuvieron ayer en Rosario, esto es un poquito la continuación de lo que se dijo ayer. La verdad es que el Evangelio del Señor Jesucristo es un Evangelio para vida. Y debemos ir a través de esa vida. El mensaje del día de hoy tiene como título La cruz que divide. La cruz que divide. Me he encontrado en ocasiones dando mensajes que de alguna forma el Señor había hablado a mi corazón, y otras veces mensajes que el Señor había vertido en mi vida a través de otras personas. Sin embargo, puedo decir que el Señor realmente habla nuestras vidas de distintas maneras, y como nos había transmitido hace mucho un anciano, les transmitió a mis hermanos y ellos me transmitieron a mí, a veces el Señor está respondiendo nuestras oraciones en la palabra de algún hermano o hermana, solamente que hay que ser sensibles para poder cazar la respuesta que hay allí. Así que hay que entender que en el Calvario, en esa cruz, el Señor Jesús realmente hizo ese trabajo maravilloso y poderoso, con ese poder sublime de poder y deber rescatar a toda la humanidad. Pero conocemos que no todos quieren llegar a ese amor, a ese profundo amor realmente que el Señor ha vertido en la vida de cada uno, solamente de que muchos no están dispuestos a escucharle. Muchos no están dispuestos realmente a vivir el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Es más que un cúmulo de palabras. Es más que mensajes bonitos. Es una reacción en tu vida. Es un cambio que se debe generar. Ayer escuchaba a mi hermano Hugo en Rosario, que dijo unas palabras que realmente me hicieron meditar hasta el día de hoy, que decía que hay muchos hermanos que llegan a las congregaciones, pero cada uno viene a alabar a un Dios distinto, un Dios que ha conformado en su corazón, un Dios que ha hecho para sí mismo y un Dios que cabe a su manera. Esto me hizo meditar mucho en ver si realmente yo tenía un Dios a mi manera o también estaba conectado con todos los hermanos que estaban allí. La verdad que el único que conoce nuestro corazón es el Señor Jesucristo. Ayer hablamos del pecado oculto, que le podemos ocultar a todos, pero no le vamos a poder ocultar el pecado al Señor Jesús porque estamos desnudos frente a Él. El Evangelio es un Evangelio que realmente divide a las personas. El Evangelio es un Evangelio que trata con el corazón del hombre. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y si la persona no se ha convencido de su pecado, es porque el Espíritu Santo no ha hecho el trabajo. Ha hecho el trabajo solamente que la persona no se ha dejado trabajar en su vida. Este Espíritu que convence de pecados nos lleva al arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, una conversión que transforma nuestras vidas. El Evangelio de esta última década o estos últimos 20 años ha venido conformando el corazón de los hombres. Ha venido conformando el corazón de los hombres, hablándoles bonito, hablándoles de las cosas maravillosas que pueden obtener en este mundo. Pero no ha hablado de la realidad del pecado, porque a nadie realmente le gusta que le hablen del pecado, porque el pecado confronta, hace crujir los dientes. Lo primero que genera cuando hablamos del pecado y la condenación es un rechazo inmediato. Pensar que la persona que te está hablando te está juzgando es la primera reacción que tienen muchos. Sin embargo, quiero traerles a la memoria que Jesús habló tanto con fariseos, saduceos, como con hombres publicanos y comunes en Israel. Habló con pecadores, pero Dios iba a través del pecado. ¿Por qué? Porque no estaba mirando realmente la condición del hombre, que ya la sabía. La condición natural del hombre es de pecado, de haber estado caído. Él miraba el corazón. Así que no se detenía a ver si la mujer que adulteró había adulterado o no. Él estaba mirando realmente qué había en el corazón. No se detuvo a juzgar a Zaqueo para ver si Zaqueo realmente tenía, o sea, la bondad de entregar su dinero, o esa era la actitud que tenía que tener Zaqueo de entregar su dinero una vez que escuchase el Evangelio. No, él estaba mirando el corazón de Zaqueo. Él trataba al pecador como al que se creía justo, mirando el corazón. No tuvo problema en tratar con fariseos y saduceos, con fariseos que se creían hombres correctos, hombres morales, hombres que extendían su filactería, que se ponían versículos en sus túnicas. Los trató de la misma manera, porque Dios conocía el corazón del hombre. Y gracias a Dios que los juicios del Señor están en su mano, porque si la vida del alma estuviese en la mano de los hombres, en el juicio de los hombres, el hombre mandaría a todos al infierno y aún a sí mismo. Pero realmente la vida y del alma y la vida eterna están en manos del Señor Jesucristo. No existe un hombre misericordioso como lo fue el Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, y que realmente le conozcamos a Él, y que realmente procedamos al arrepentimiento. Vamos a comenzar leyendo 1 Juan 2, 16 al 17. Perdón, el Evangelio de Juan. Juan 3, 19. Juan 3, 19 dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. La condenación va más allá de la condición natural del hombre. Jesús sabe que la naturaleza del hombre es pecaminosa. Jesús sabe que el hombre va a proceder al mal constantemente porque está en su naturaleza. Él no quiere hombres que estén realmente tratando de quitarse el pecado por sí mismos. Él anhela siervos que vayan a sus pies, a que Él haga el trabajo que sabe hacer, perdonar pecados, si es que procedemos al arrepentimiento. ¿La condenación cuál es? La condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres no quieren esta luz, porque la luz expone los pecados de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, por lo tanto, te deja al descubierto. Si hay algo que habla del pecado y el perdón de pecados, ¿y cómo actúa? Es el caso del ladrón en la cruz. Cuando hablamos del ladrón, tuve la oportunidad de escuchar un mensaje cuando era pequeño sobre el ladrón en la cruz, y la comparación era la siguiente: una persona puede violentarse y matar a otra en una gresca, o un marido celoso puede encontrar a su mujer, su cónyuge, en un acto inmoral y matarlos a los dos por ese acto. Pero luego procede el arrepentimiento porque lo hizo en un estado emocional, según se dice. Pero el hecho de robar, de ser ladrón, es una condición totalmente distinta, porque el ladrón hace todo con premeditación, ya está preparado, para robar, ya está preparado para hacer el mal. Es el hombre que tiene amor por las cosas ajenas. Y si ha perpetrado un robo y en ese robo se ha interpuesto a alguien, está preparado para quitar la vida de esa persona que se interponga entre él y el objeto que él ya ha codiciado. En las Escrituras encontramos dos pasajes que nos introducen realmente en el contexto del ladrón en la cruz. Son dos pasajes totalmente distintos, porque Mateo habla de cómo los ladrones, en general los dos, injurian a Jesús, pero Lucas extiende un poco más el relato. Me puse a pensar cómo es que Lucas sabía esto y no lo supo Mateo. ¿Qué fuente tenía Lucas para contar lo que el ladrón en la cruz le dijo a Jesús? ¿Y por qué no lo contó Mateo? La realidad es que las evidencias en la cruz son muchas y lo que tenemos en el Evangelio muchas veces es muy reducido. Hay que hablar de que muchos piensan de que Jesús estuvo crucificado muy alto, pero se decía que básicamente a los hombres se los crucificaba que el pecho dé a la altura de los ojos de su verdugo. O sea que hablamos de la cruz no muy alta, sino abajo, según lo que se decía. Así que los que estuvieron allí, los que escucharon a Jesús, Juan, su madre, los centuriones y la multitud, pudo captar esta información en el momento en que el ladrón procedía con Jesús de la manera en que la vamos a leer ahora. Las Escrituras son el testimonio eficiente y eficaz de lo que ha pasado. No se contradicen entre sí, solamente que nos tiran datos que a través del misterio del Evangelio vamos a tener que captar. Mateos 27, 44. Dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los ladrones que habían sido crucificados con él estaban en un proceso de tal amargura por estar en la muerte que evidentemente estaban constantemente hablando con Jesús. Este momento tiene que enfocarnos en que hay dos transgresores, dos pecadores, dos hombres con faltas que están yendo a la muerte. Estos dos eran ladrones, hombres intempestuosos, hombres que no les importaba el bien ajeno ni la vida ajena con tal de llegar a su objetivo. Estos hombres eran hombres que no le importaba para nada las leyes, ni las que había en el Estado, ni las leyes de Dios. Eran transgresores de la ley y eran lo más vil que se puede conocer. Una vez una persona hizo una comparación entre un asesino y un ladrón y dijo, no hay peor cosa que el ladrón. ¿Por qué? Era la pregunta. Porque el ladrón realmente está premeditado y preparado para todo. En cambio, un asesino puede ser circunstancial, excepto que sea un asesino serial. Pero estamos en un contexto donde lo más vil y menospreciado que había en ese tiempo era un ladrón. Porque no solamente eran ladrones, eran transgresores de la ley, asesinos por naturaleza. Esto era lo más vil que había en ese tiempo y en ese entonces. Cuando ambos van a la cruz, están siendo separados por Jesucristo, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Tal vez ese lugar que tenía que ocupar Barrabás, ese lugar que Barrabás debía ocupar al medio, lo estaba ocupando Jesús. Tal vez Barrabás era el jefe de estos dos ladrones. El peor de los peores había salido en libertad. Y el que estaba ocupando ese lugar por la envidia de los hombres, de los israelitas, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de los sacerdotes y sumos sacerdotes, era Jesús. Jesús en medio de dos hombres realmente malhechores. La verdad es que estos dos hombres que estaban en la cruz merecían la muerte. Si hay que verlo desde el punto de vista de la justicia judía, merecían la muerte. La tenían ganada. La tenían ganada porque nadie podía rescatarlos. Ni aunque hiciesen el sacrificio por sus pecados, podía rescatarlos. Ya era tarde. Estaban yendo a un lugar de horror. Y quiero recordarles que ese lugar de horror es la muerte. Y también recordarles a ustedes que ustedes estuvieron en ese lugar de horror, solamente que fueron rescatados. La persona a la cual yo escuché este mensaje terminaba diciendo: yo he salido del lugar de horror, por eso puedo saber lo que es o lo que puede haber sentido el ladrón en la cruz cuando fue perdonado por Cristo. Estamos en la escena donde Jesús está al medio de dos ladrones. Uno le injuria diciendo: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, bájate de la cruz. Lo mismo que decían los centuriones, el centurión, los soldados y los que le estaban injuriando. Pero vamos al momento de la historia. Lucas 23, del 39 al 43, y vamos a adentrarnos en esta escena. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? ¿Cómo? El hombre es ladrón. El hombre mató. El hombre era amigo de Barrabás. ¿Cómo es posible que en las últimas Jesús le esté diciendo a este ladrón que va a ir al paraíso? Este hombre que caminó entre los inicuos durante casi posiblemente toda su vida joven, hoy estaba siendo realmente rescatado de todo aquel mal, de todo aquello que realmente ni nosotros perdonaríamos. Porque si nosotros tuviésemos en nuestras manos el alma de ese hombre, evidentemente le condenaríamos. Pero Jesús le estaba dando básicamente y totalmente un perdón infinito por gracia. Porque Jesús estaba conociendo en ese momento el corazón de este ladrón. Este ladrón reprende a su amigo. De pronto, todo aquello que él pensaba, todo aquello que él esperaba ver en la cruz, que era posiblemente no a Jesús, está viendo a un hombre justo. Hay dentro de sí un quebrantamiento. Y no solamente un quebrantamiento, hay una gran confesión. Él le dice a su amigo: ni aún temes a Dios, confiesa realmente que Jesús es Dios. Y acá hay una separación entre el ladrón que recibe el perdón y el ladrón que no recibe el perdón. La cruz está al medio. La cruz le divide. Aquel hombre había sido el compañero de toda su vida, de todas sus fechorías. Pero hoy uno está yendo al paraíso y otro está yendo al horror y a la muerte. Esta vez, aquella amistad que habían tenido durante años está siendo separada por la cruz. La cruz en nuestras vidas nos divide del mundo. Podemos tener amigos en el, quizás hemos tenido amigos que han sido genuinos amigos en el mundo, pero cuando nos convertimos, hay una cruz entre ellos y nosotros. Posiblemente ames a algún familiar que no esté convertido y lo ame genuinamente, hijos, parientes, madre, hermanos, pero en el momento del juicio, la cruz te va a separar de aquellas personas. En este caso no importa lo que puedan decir millones de ministros, no importa lo que la religión pueda decir, la gracia del Señor Jesucristo sobrepasa de manera absoluta cualquier exégesis o cualquier palabra bonita de predicadores en este mundo. Cualquier juicio cae en bolsa rota en la misericordia del Señor Jesús. Todos debemos comprender que en el mundo no hay un solo individuo que sea digno de ser salvo. Pero debemos entender que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Yo les aseguro que todos nosotros hemos caminado en el horror. Todos hemos caminado en el horror. Hasta que nos hemos encontrado genuinamente con el Señor Jesucristo. Ese fue el momento en que nuestras vidas cambió para toda la vida. Ese fue el momento en donde todos aquellos pecados inmundos que teníamos fueron genuinamente perdonados. Ya no vale volver atrás, es necesario seguir. Hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este ladrón, mientras se burlaba del Señor Jesús, de pronto fue iluminado, Dios le cambió. Dios le hizo ver su condición. Entonces se quebrantó para siempre. Entonces dijo su gran confesión. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estos ladrones peligrosos que causaban temor al pueblo, hoy estaban divididos por una cruz. Difícilmente se hubiese encontrado en ese tiempo en la historia dos ladrones tan parecidos como estos. Dos ladrones que eran el uno para el otro, uña y carne, amigos inseparables, separados por el perdón y la condenación. Porque esta es la condenación que Cristo vino al mundo a perdonar. Solo que los hombres no quieren recibir el perdón. En ese monte Calvario había tres cruces. La cruz del medio pertenecía a Barrabás, por derecho. Pero Barrabás no estaba crucificado allí. Estaba crucificado el Hijo de Dios. Jesús estaba allí crucificado. Barrabás había sido liberado. Jesús estaba al medio. Y los dos ladrones significan y simbolizan todos nuestros pecados, divididos, uno por el perdón y el otro por la condenación. Solo una persona que ha salido del horror, del pecado, puede saber realmente de lo que Jesús le ha perdonado. Esta es la cruz que te divide, esta es la cruz que te va a definir, o vas en pos de Cristo y heredas con Él el paraíso, o para siempre te pierdes. Jesús debe causar una división entre nosotros y el mundo. Si estos dos ladrones representaban el pecado, uno, los mismos pecados, uno, el perdón de ese pecado, y el otro, la condenación absoluta, entonces podemos decir que su gracia infinita realmente nos tiene que llenar y alegrarnos de sobremanera el saber que estamos en un camino al que no pertenecíamos. Jesús es el salvador de los pecadores. Jesús murió primero. Los ladrones murieron después. Jesús murió primero porque es necesario que Él dé la entrada también a todos los que creían en Él. y el ladrón en la cruz se encontró con Cristo Jesús y vio cumplida su promesa. Esta primera persona es el primero que también entra con Cristo Jesús al paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ciertamente Jesús le dio entrada. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No se bautizó, no tomó la cena. ¿Cómo le perdonó Jesús los pecados? Porque en la mano de Él está la vida y la muerte. Él es el que justifica. Él es el que libra de todo pecado. Quizás muchos digan, bueno, ese es el caso del ladrón, pero yo soy más joven, tengo toda la vida por delante. Tengo toda la vida por delante, soy más joven, es el caso del ladrón en la cruz. Pero yo les digo, no saben qué va a pasar de aquí a 3 horas, a 15 minutos, a 10. El tiempo es hoy. Y aun cuando estamos convertidos, debemos proceder al arrepentimiento. Porque si no hemos convertido genuinamente y estamos en Cristo, estamos en esta carne, vamos a pecar. Todos los días deben convertirse, todos los días deben creer, todos los días deben ir a los pies de Cristo. Hay pecados que necesitan ser liberados, que necesitan liberación, pero no esa liberación de los ministros evangélicos de la prosperidad, le ponen la mano y tiritan durante 15 minutos, esa no es liberación. La liberación no te la puede dar nadie, ningún hombre te puede dar la liberación. Solo Cristo Jesús te libera del pecado. ¿Cómo? Hay que correr hacia su cruz y crucificar tu carne, matar la carne. Pablo le dice, maten al hombre carnal. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Pueden decirlo? Claro que pueden decirlo. No solamente Pablo lo puede decir, ustedes también crucifiquen todo lo carnal. El tiempo se acorta, los días son más cortos y pasan aceleradamente. Si nuestros planes están puestos en este mundo y no en Cristo Jesús, hay un problema. O nos están dividiendo para el lado de la condenación, o nos están dividiendo para el lado de la vida eterna. Hemos venido siendo mal predicados durante 500 años aproximadamente. Y 1500 años de un evangelismo que lo único que ha dado ha sido millones de divisiones. Sin embargo, el tiempo de creer y volver a la verdad es este tiempo. Dios ha preparado un tiempo en el cual todos aquellos que se limpian van a entrar. Pero les aseguro que afuera hay muchos que dicen creer en Cristo Jesús, pero no quieren limpiarse. Siguen procediendo en el pecado y en la carne. No hay problema, el Señor Jesús va a suplantar a todos aquellos que no quieran ir en pos de Él. Porque si nosotros que estamos aquí nos volvemos atrás, Dios nos va a suplantar por aquellas personas que nosotros pensábamos que no iban a ir a sus pies. Vamos a ver pecadores, vamos a ver personas que realmente decíamos, esta persona no se merece. Esta persona cuando yo me muera lo voy a ver en el infierno, pero lo vas a ver allí. ¿Por qué? Porque evidentemente Jesús va a suplantar a muchos evangélicos por su orgullo y por su personalismo. Yo sé que hay muchas familias que se aman mucho y están unidos, pero cuando uno se convierte, la cruz los divide. Seamos divididos por la cruz de Cristo para ser adentrados en su gracia. El Señor Jesús nos está llamando a seguirle ahora, que la salvación es gratis. No debes pagar nada, pero lo único que debes hacer es creer de todo corazón. El Señor Jesús es el único que puede librarnos del pecado. Vamos más allá de las prácticas, de cualquier práctica que puedas poner en tu vida. Este ladrón en la cruz no practicaba nada, no tuvo tiempo ni de cantar un himno en la congregación, no tuvo tiempo ni siquiera de decir, bueno, me bajo un rato de la cruz, voy a ver si escucho a Juan el Bautista, me bautizo y vuelvo. No tuvo tiempo de nada. Hay muchos que están detenidos en los rudimentos. Hay muchos que están detenidos en el legalismo. Hay muchos que están detenidos en leyes propias de su vida. Hagamos un stop y meditemos. ¿Realmente hemos tenido un encuentro genuino con Cristo? Meditaciones profundas, donde realmente hemos clamado para que el Señor Jesucristo conteste nuestras oraciones, no peticiones carnales, o el simplemente hecho de estar a solas y decir, háblame, Señor Jesús, háblanos, Maestro. Así le decían cuando pasaba, háblanos, Maestro. ¿Cuánto daría yo por estar en ese momento para que el Señor Jesucristo estuviese hablando? Pero quizás estaría del otro lado, quizás estaría crucificándole, porque no sé qué hubiese sido mi vida antes. Solo una persona que estuvo en la misma condición y salió del horror volcó en mí este mensaje hace mucho tiempo. Hay muchos que no se consideran dignos, pero yo te digo que un miserable pecador que estaba en la cruz recibió salvación. Y todos aquellos que se creían justos no pudieron entrar. La verdad que todos nosotros hemos regresado de un mundo de horror. Algunos de un mundo más feo, otros de un mundo más liviano quizás, pero el horror en fin. El hecho de estar sin Cristo es un mundo de horror, por más dinero, por más lujo y por más materialismo que haya. Haya en vosotros este sentir, dice Pablo, que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se entregó a sí mismo, y fue hasta la muerte y muerte de cruz, por tus pecados y los míos. ¿Eres liberto del pecado? Eres liberto hoy. Mañana volverás a ser libre. Creer en Jesús se cree todos los días. Todos los días debes convertirte a Él. No es por una oración que hice hace mucho tiempo, o porque yo ya creí, no, todos los días hay que creer en el Señor Jesucristo. Todos los días hay que arrepentirse y todos los días hay que ver su salvación. El día en que no crean, no se arrepientan y no vean su salvación, habrán sido divididos para el lado del mal. Amén. Oremos. Padre, en esta hora te alabo y te bendigo. Te doy realmente gracias por tu gracia inefable, infinita, por tu amor precioso para con nosotros. Maestro, Señor Jesús, háblanos, háblales al corazón a mis hermanos, quita de nosotros el pecado, haznos ver el pecado que tenemos, que no queremos despojarnos de él. Orgullo, maledicencia, avaricia, envidia, Señor. Señor Jesús, háblanos. Padre eterno, queremos tener comunión íntima contigo. Nosotros no podemos santificarnos por nosotros mismos. Santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Padre, Señor Jesús, no te merecíamos, mas nos hiciste merecedores de un premio tan grande. Padre eterno, yo sé que afuera nos han de injuriar. Yo sé que las familias se apartarán de nosotros. Yo sé que vendrán tiempos cuando no sufran la sana doctrina y seamos perseguidos. Yo te ruego que guardes a todos los hermanos de esta congregación. Padre amado, así como tú dijiste, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y así, oh Padre amado, como también dijiste, que donde tú ibas, oh Padre amado, había moradas mejores, nosotros también queremos estar en esas moradas. Me entrego en tus manos. Gracias por este mensaje, Cristo Jesús, que has puesto en mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Lo que me has dicho que diga, lo he dicho. Si alguna palabra estuvo de más, tú límpiala para que lleguen limpia a mis hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. La paz del Señor, hermanos.